Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Pato Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pato. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se dio marcha atrás con todos los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires o algunos? No, no, se dio marcha atrás con lo que se había definido, que era este cambio de estructura que dejaba a 6.000 alumnos sin escuela y un montón de docentes sin trabajo. Uh-huh. Eso no significa que ya se resolvió la pelea, sino que esto va a ser día a día. Sabemos que quieren hacer una modificación estructural que implica más ajuste, uh-huh. pero se dio marcha atrás, inclusive en la escuela de Patagones. Lo que pasa es que hay una inercia desde que se resuelve hasta que se lleva adelante. Pensemos que hasta hace dos días habían pateado el hormiguero directamente y eran, iban los chicos a inscribirse y no se inscribían, etcétera. Bueno, debería estar, los chicos pudiendo inscribirse entre hoy y el lunes. Sí. Y, pero bueno, ahí vamos a estar, como sindicato, vamos a estar comprobando que... Cuando hablas de inercia, Nicolás, ¿inercia de las autoridades locales, de la escuela o del gobierno? A ver, como para poner en contexto a la audiencia, se están resolviendo, cosas... unilateralmente, con vías de información que no son las que teníamos, las que estábamos acostumbrados. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es un sistema gigante, uh-huh. con millones de alumnos, con cientos de miles de trabajadores, y siempre fue complejo, pero ahora lo han hecho más impredecible. A modo de ejemplo, este cambio de estructura, por el que la comunidad protestó y pudo recuperar la... A ver, aclarame, Nicolás, vos me hablás de cambio de estructura. Sí. ¿A eso le llaman, a eso es el cierre de los bachilleratos? Porque una cosa es un cambio de estructura y otro... Los adultos que estaban en educación secundaria pasaban a otro nivel y eso implicaba menos posibilidad de inscribirse y obviamente pérdida de puestos de trabajo. Ajá. Cambio de estructura era esas dos cuestiones. Si querés una ecuación, cambio de estructura es ajuste. Como para entenderlo. Ahora sí, ¿sí? Perfecto. Para darnos una idea, fue informado casi al inicio del ciclo electivo. Uh-huh. Un cambio de estructura tremendo fue informado casi al inicio del ciclo electivo. Bueno, obviamente hubo mucha movilización, de la que, bueno, ustedes lo siguieron junto con los otros medios, se logró revertir por ahora, y bueno, obviamente... hubo un compromiso del gobierno a nivel provincial de inscribir a los chicos, de sostener la estructura anterior, pero cuando digo inercia es que no va a ser, que va a decir sí, adelante, pueden inscribir, sino que obviamente van a poner trabas para cumplir lo que ellos mismos dijeron, pero vamos a estar ahí y la escuela se va a abrir, eso no les quepa duda. O sea, la noticia es que se confirma la reapertura de los bachilleratos en la provincia de Buenos Aires, en ¿no? toda la provincia. Ese fue, el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante el reclamo de la comunidad y los sindicatos. Y la incertidumbre es cómo se va a abrir y cuándo se va a abrir y qué decirle a los chicos que se querían inscribir, más chicos, claro, o adultos. Eso es lo que yo le llamo la inercia es, bueno, ahora se van a tener que informar jerárquicamente y nosotros vamos a colaborar en esa información, si se me permite el sarcasmo, para que la escuela esté inscribiendo en tiempo y forma. Uh-huh. Está. De todas maneras, el dato que le podemos dar a los vecinos de Patagones que querían seguir o que quieren seguir estudios secundarios, personas mayores, ¿no? Es que estén atentos porque en cualquier momento se reabre esta inscripción, ¿no? Debería estar abriéndose hoy o a más tardar el lunes. Y en eso nosotros vamos a estar... presente para que la institución lo haga. Nicolás, un papel muy importante en esto jugó la comunidad educativa, los docentes, el SUTEBA, toda la gente que se movió para impedir el cierre, ¿no? A mí me parece Y no solamente acá, digo, porque hubo movida en todos lados, ¿no? Sí, en todos los distritos de la provincia. Me parece muy valioso que sea la misma comunidad, uh-huh. la que obviamente el sindicato por definición tenía que estar presente, no solamente quiero rescatar, no solamente el SUTEBA, sino los sindicatos del Frente de Unidad, uh-huh. lo hacemos por definición, pero que la comunidad haya podido salir lo haya expresado y que se, y que toda la localidad y la zona se haya sensibilizado, eso es un buen indicador también. Entonces, están ahora atacando otras estructuras, a mí me toca personalmente de lleno porque yo soy miembro de un centro de formación profesional, lo mismo que están haciendo con los bachilleratos, ahora pretenden hacer con los centros de formación profesional, así que... Cuando hablamos de centro de formación profesional, hablamos del centro de formación profesional de SUTEBA, ¿no? De la CTA hay 192 conveniados con sindicatos, con iglesias, con municipios mismos, con organizaciones de la sociedad civil que cumplen un rol muy importante, y están haciendo lo mismo, la misma, si querés, lo que te decía, la misma ecuación, cambio de estructura igual ajuste. Esto es precarización de los puestos de trabajo, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de posibilidades para los alumnos. Entonces, que las comunidades educativas afectadas activamente salgan, como salió Malvina con los bachilleratos, me parece que es el punto clave para pulsear en esta política de ajuste. Ahora, Nicolás, aclárame, en el caso del centro de formación de Patagones, ¿está funcionando, los chicos se pueden inscribir o está todo suspendido? Nosotros tenemos, para darte una idea, es una escuela chica de 8 instructores y tenemos más de 300 inscriptos, para darte una idea de la pujanza. Claro. Y bueno, lo que están haciendo en este caso, el cambio de estructura es cambio de ministerio directamente, e informado una semana después del inicio del ciclo electivo. Los quieren pasar a trabajo ustedes, ¿no? Exactamente, con lo que significa para una escuela que, digamos, se salga de un organigrama y a otro, es un desquicio, y lo mismo, para simplificarlo es lo mismo. Digamos, ajustar, o sea, que haya menos recursos para estos centros, que no hay que dejar de destacar que son parte del Estado también, ¿sí? Digamos, precarización de puestos de trabajo una vez más. Está. Nicolás, bueno, te cambio de tema, es imposible no preguntarte el tema paritario. ¿Hay convocatoria o todavía están esperando los gremios ser convocados? Mira, la paritaria está muy atada a los otros temas que te dije, porque no hay convocatoria y lo que hay están, digamos, atacando en muchos frentes precisamente para llegar a una mesa de negociación salarial, digamos, no con todas las fuerzas atendiendo lo salarial, estamos defendiendo puestos de trabajo de compañeros, etcétera. No hay convocatoria, hoy hay asambleas escuela por escuela, en cada escuela va a haber asamblea para definir cómo se sigue y a la tarde va a haber reunión de delegados con mandato en donde a partir de ahí vamos a seguir. Decirle también a la comunidad que nosotros mantenemos el mismo posicionamiento, la inflación fue del 26, están ofreciendo 15 en 3 cuotas, nosotros lo mismo, estamos planteando que no es una oferta superadora, aparte ofrecieron 3 veces lo mismo. Se perdió esta semana porque pudo haber convocado Vidal esta semana, lo hizo la semana pasada, pero esta semana se perdió prácticamente, ¿no? Sí, no tiene interés el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no va a tener interés de resolver un conflicto, eso está claro. Siempre se queja de los chicos en las escuelas, digamos, ahora estamos definiendo distintas acciones con los chicos en las escuelas, ¿no? Como siempre, no. Lo que tienen interés es de privatizar la educación, y esta es una situación más de coyuntura. La paritaria está parada en el 15% todavía, ¿no? Siempre fue la misma oferta, y lo único que variaban era ofertas vinculadas al presentismo, que nosotros rechazamos de plano.